Hola, BC, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Guille, Beto? ¿Cómo les va? ¿Sos hombre de las tareas del hogar, de tender ropa, de abrirla para ventilar, de hacer la cama? Lavo la ropa, tiendo la ropa, lavo los platos, hago la cama, cocino. Bueno. Lo único que no hago, pero no por una cuestión de género, sino por falta absoluta de destreza, es planchar. Muy bien. Mirá, ahí está, coincidimos. Mirá, mirá que yo viví solo, solo y soltero, desde el año 96 que me fui a Buenos Aires hasta el año 2009 que empezamos a vivir juntos con María. Son 13 años. 13 años, solo. Claro. Y vos sabés lo que fue realmente un martirio, la planchada de camisas. Vos sabés que yo viviendo solo. Estaba en un departamento interno y la dueña de casa el primer día cuando yo estaba lavando la ropa te vio, me dijo: Guillermo, eso no lo podía hacer. El secreto, pues yo le había contado que no planchaba. El secreto no es saber planchar, es saber tender. Yo te voy a enseñar, bueno, cierto, a tender la ropa para que nunca tengas que planchar. Sí, una buena sacudida cuando la sacas del lavarropas y antes de ponerla en el tender, así enérgica, ¿no? Totalmente. Y eso es clave. También apelaba al viejo el viejo mito, ¿no? De cuando entrabas a bañarte a la mañana, poner la camisa con una percha dentro del baño para que supuestamente con el vapor. Con el vapor, sí. Ahí. El único que la veía planchada era vos, ¿viste? El resto, claro. No. Había que buscar la onda de cómo fuera. Bueno, acá estamos recibiendo varios mensajes y casi todos del club de los varones no planchadores. Bueno, Rogelio, es la primera vez que charlamos acá en este espacio, desde que hemos arrancado la cuarentena. Y bueno, primero preguntarte qué va a pasar con el Consejo Deliberante, si va a haber sesiones, asambleas de manera virtual. ¿Eso está definido o todavía se está estudiando? Bueno, ahora estoy yendo a una reunión en un ratito con el presidente del Consejo. Estamos reuniéndonos todos los días. Uh-huh. Tuvimos una reunión más informal con el oficialismo, con el presidente del Consejo y con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio. Hemos acordado sesionar, falta definir una fecha. Nosotros pensábamos honestamente que íbamos a sesionar el día de mañana, jueves, pero por lo que leí hoy en algunas declaraciones no va a ser así, por eso lo vamos a charlar ahora en un rato. Uh-huh. Lo vamos a hacer presencial, entendemos que hay condiciones en la ciudad de Tandil, primero por el cuadro epidemiológico de la ciudad y segundo porque hay condiciones operativas. Somos tendría que estar solo los 20, el presidente del cuerpo, el secretario y una persona manejando el audio y no necesariamente ocupando las bancas tal como están dispuestas, sino habilitando el espacio de la barra, básicamente para que haya un metro y medio de distancia entre concejal y concejal con el uso del barbijo. Entendemos que hay condiciones en Tandil para eso, ¿no? Claro, habría que acomodar un poco el tema de los micrófonos para poder hablar para aquellos que están por detrás de la zona de las bancas, ¿no? Pero nada más que eso. Claro, pero no es una gran dificultad. Claro, es un dato importante el que decís, porque no solamente cuando hablas de sesionar, estamos hablando de los ediles, de los concejales, sino también de toda la gente que trabaja en el ámbito del Consejo Deliberante también, ¿no? Secretarios, personal administrativo, la idea es que todo eso no esté en la sesión. Como estamos funcionando hoy, nosotros, por ejemplo, hay algunas comisiones. Concretamente la de salud, que ya esta semana empezó a hacerlo presencialmente. Ayer tuvimos una reunión muy importante en presidencia del Consejo Deliberante, porque vino el secretario de Economía del gobierno municipal junto al presidente del Sistema Integrado de Salud y la contadora del hospital, porque era una reunión que habíamos pedido desde la bancada de todos, luego de algún intercambio de pareceres, alguna polémica tal vez la semana pasada, sobre el final de la semana pasada, en relación al actual cuadro económico financiero del municipio, y la hicimos presencial, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, las distancias, éramos 6 personas. De hecho, se había planteado que había concejales de la Comisión de Economía que querían participar de esa reunión, y tanto de nuestro bloque como del bloque oficialista se les planteó que no, que los presidentes le trasladásemos después, justamente por una cuestión del uso del espacio para respetar el distanciamiento social reglamentario, ¿no?, del metro y medio. Uh-huh. ¿Y para cuándo ustedes tienen previsto proponer esta sesión, digamos, para la primera semana de mayo, o ya tendremos que hablar, digamos, de los primeros 15 días? No, bueno, yo te decía recién, nosotros encaramos esta semana, luego de que desde la semana pasada estamos conversando esto con el presidente del Consejo, y como dispusimos algo que es muy importante para nosotros los concejales, y es que los expedientes en esta situación de excepcionalidad tomen estado legislativo una vez presentados, y no como ocurre en el periodo de sesiones ordinarias en momentos normales, que vos escribís un proyecto, lo presentás y ese proyecto es papel pintado hasta que no haya una sesión. En esa sesión recién está estado legislativo para ser girado a comisión, ¿no? Como entendemos todos, oficialismo y oposición, que en esta situación, cuando se trata de iniciativas que tengan que ver con brindar algún tipo de paliativo, de ayuda, de asistencia a los sectores afectados, no podemos tomar los tiempos normales. La gente necesita las soluciones ya, no dentro de 25 días, ¿no? Entonces resolvimos con una interpretación muy inteligente, a mi modo de ver, que hizo el doctor Juan Pablo Frolic de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dice que en periodos de receso, en realidad habla de el periodo de sesiones extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Los proyectos toman estado legislativo al momento mismo de haber sido presentados. Si bien no estamos en un periodo de sesiones extraordinarias, sí podíamos hacer la interpretación en algún punto de que estamos en un periodo de receso, ¿no? Claro. Y de este modo estamos ahorrando mucho tiempo. Ahora resta algo que no es menor, y es la voluntad política, por supuesto, de sentarse en las comisiones a discutir los proyectos presentados para ver si amerita finalmente tener una sesión, porque nosotros nos esperanzábamos con una sesión para el día de mañana, pero ¿qué sentido tendría si los proyectos presentados no van a contar con el aval del oficialismo? Ustedes, ¿no?, han presentado 3 proyectos, ¿no? Nosotros ya hemos presentado 5 proyectos. Ah, 5. 3 el día viernes y 2 el día lunes. Uh-huh. Ocurre que, como les decía, las comisiones están resolviendo en el transcurso de esta semana con las autoridades de cada comisión, porque también tomamos esa determinación, ¿no?, de cómo vamos a hacer, porque una cosa es cómo hacemos funcionar la sesión, bueno, que era como les contaba, otra cosa que tiene más que ver con el día a día es cómo hacemos funcionar las comisiones, y ahí había posiciones encontradas, opiniones más que posiciones encontradas, ¿no?, de que funcionen virtualmente, decían algunos, otros que funcionen presencialmente, incluso adentro de los mismos bloques, ¿no? Entonces lo que resolvimos es que las autoridades, es decir, los presidentes o presidentas de cada comisión en conjunto con los integrantes, resuelvan semana a semana, de acuerdo a la agenda que tengan, al temario que tengan, si pueden hacer la reunión de comisión virtual o la deben hacer presencial. Bueno, ahora estamos en eso. Deberían esta semana haber empezado a funcionar, a ver, estoy pensando en los proyectos que presentamos nosotros, y bueno, la Comisión de Economía debería estar reuniéndose, la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales debería estar reuniéndose, la Comisión de Salud, pero que bueno, esa ya les digo, esa ya se reunió. Así que ahora dependemos de eso para poder tener mayor certeza sobre cuándo vamos a tener la sesión. Estimo que no va a ser mañana como yo creía. Analizando cómo es Tandil, las distancias que tenemos, uno puede pensar que no solo se podría avanzar desde lo virtual, sino también a veces de lo presencial, si fuera necesario, cuidando las distancias, ¿no? Porque llegar hasta lo que es el Palacio no es tan complejo como puede ocurrir en el Congreso de la Nación con los debates que hay para ver si se puede o no sesionar. Exactamente, por eso, por un lado, y por otro lado, lo que decía al principio de todo, la situación epidemiológica de Tandil. Esto no es ni la capital federal, ni el conurbano o la mayoría de sus distritos que tienen, digamos, en relación al COVID, una situación epidemiológica más comprometida que Tandil. Si bien en líneas generales la Argentina, en comparación, en escala global, viene realmente, podemos decir, de manera cauta, ¿no?, por ahora, muy bien, Tandil está mejor todavía. Los números son los que le permitieron al intendente asumir el riesgo, porque sé que así lo ha vivido y así lo vive, de elevar estas propuestas de cuarentena administrada a la provincia, ¿no? Es decir, parte de cuál es el principal indicador que toma el intendente para decir, bueno, yo creo que en Tandil podrían abrir los comercios en general de 10 a 15, de lunes a viernes. Bueno, la situación epidemiológica, si en Tandil, en vez de estar 4 casos hasta ahora, tuviésemos 14, no te quepa duda que el doctor Lumi no hubiese elevado esa propuesta. Mm-hmm. Seguro. Ayer intentábamos llamarte en algún momento, Rogelio, después, bueno, se cruzaron los horarios y no se nos terminó el programa, pero la idea era poder charlar con vos sobre lo que ha sido la presentación de la Cámara, un documento que es crítico tanto a nivel municipal como a nivel provincial por algo, y justo llevándolo a lo que decías vos de la mirada del intendente de poder habilitar algunas actividades. Evidentemente la Cámara está necesitando una definición, parece que podría llegar en el día de hoy o mañana, pero bueno, queríamos también tener tu mirada sobre esto. Bueno, en principio me parece completamente entendible y accesible la preocupación planteada por la Cámara Empresaria de Tandil. Representan centralmente a los sectores del comercio de nuestra ciudad y la situación económica que la cuarentena como medida sanitaria adoptada para afrontar la entrada del coronavirus en la Argentina está teniendo un efecto negativo muy poderoso, muy fuerte, y entonces es posible que quienes representan ese interés, el del comerciante, hagan un planteo sobre su necesidad de volver a trabajar de manera responsable, con protocolos, etcétera, etcétera. No obstante lo cual, hay autoridades municipales, provinciales y nacionales que han dispuesto un mecanismo que no necesariamente responde en los tiempos que quien defiende, en este caso, el interés de los comerciantes desea, ¿no? Yo lo que voy a decir es un poco un consuelo tonto, ¿no? Pero lo que hay que tener es paciencia. A ver, creo que se está actuando de manera muy seria y muy responsable en los tres niveles del Estado. Uno puede verlo, yo escuchaba esta mañana una radio colega de ustedes que justamente ponían el ojo en la singularidad que está teniendo, o la particularidad, mejor dicho, que está teniendo esto, porque justamente lo que hacían era enumeraban distritos de la región que no había manera de encontrar un patrón político, digamos, ¿no? Es decir, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, que les habilitaban tal o cual actividad, y por otro lado otros, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, que no les todavía habían autorizado tal o cual actividad. La presunción que puede hacer a partir de esto es que se está trabajando con un sistema y un mecanismo, que es el que en su momento dispuso el presidente Alberto Fernández, que tiene sus tiempos, ¿no? Y esto genera impaciencia en muchos sectores, concretamente en los sectores de la vida económica, y entiendo que esto es lo que dispara el comunicado de la Cámara, más allá de algunas apreciaciones o caracterizaciones que arriesga el comunicado de la Cámara, que uno puede o no compartirlos. Ayer hablábamos con Hilda Fernández, se ha presentado un proyecto de resolución sobre la situación de la Departamental de Policía en Tandil. Y tengo entendido que cuando Sergio Berni estuvo aquí en la ciudad, ¿puede ser que haya estado con vos en tu casa? Sí, así es. Estuvo desayunando con vos. Sí. Bien. ¿Ahí hubo algún tipo de comentario? ¿Hablaron sobre el tema de esta posibilidad de el traslado de la departamental? No, por dos razones. Primero, porque no estaba en el tema, todavía no había emergido superficie, yo mismo lo desconocía. Digamos, no era un tema que se estuviese tratando, estamos hablando hace 10 días atrás, en Tandil. Y segundo, porque yo tengo una relación con Sergio de ya bastantes años. Nos ha tocado vivir algunas historias intensas que hicieron que construyamos una relación, no sé, por caso el parking, la toma del parque indoamericano, ¿no? Donde estuvimos 76 horas con Sergio sin dormir, trabajando ahí adentro. Luego pudimos compartir algún que otro viaje también por motivos de trabajo, entonces tengo una relación. Entonces él seguía para Tres Arroyos, tenía un ratito libre y me dijo: haceme un café con leche en tu casa. Pasamos, la conocí a Malvina, charlamos 15 minutos y siguió viaje. Es un tipo que no lo dejas quieto dos segundos, ¿no? Hubo distanciamiento social, ¿no? Pero no hubo ocasión de conversar, digamos, cuestiones de gestión. Y si analizás la situación después que se conoció, porque hoy parece que se daría marcha atrás con algo, bueno, que se anunció en Olavarría. Que les iba a decir eso, ¿no? Porque yo estaba escuchando con mucha atención hoy las noticias a la mañana, más temprano, y lo que veía es que no hay una confirmación oficial, sino que más bien parecería, la información con la que se está contando esta mañana parecería ir en contra de eso, así que no honestamente creo que no tenemos los elementos ninguno de nosotros para, digamos, para hacer un juicio al respecto, ¿no? Uh-huh. En lo personal estuve comunicado anoche vía WhatsApp con el jefe de gabinete del ministro de seguridad del propio Bernie, de Mario Baudry, y Mario no me confirmaba que le preguntó a Bernie sobre esto y el ministro le dijo que no es así, que él no sabe de dónde salió la noticia. Lo extraño de todo que él lo dijo en Olavarría. Por ahí esa es la duda que queda a todos, y bueno, esperemos que pueda haber una aclaración cercana en los tiempos, como para tranquilizar un poco a aquellos sectores como la propia policía, ¿no?, que es la que tiene que saber cómo va a seguir trabajando aquí en Tandil, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es de esperar, supongo yo, que en el transcurso de las horas o del día debería tenerse mayor claridad al respecto. Gracias, Rogelio, por tu tiempo. Al contrario, un placer. Gracias a usted.